Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio, les habla Andrés Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Queridos amigos oyentes, agradecemos que nos acompañen en este nuevo programa. Espero que lo disfruten tanto como nosotros disfrutamos de tu compañía. Soy Daniel Fernández. Hoy les traemos un programa para recordar. El último concierto organizado por el Conservatorio Superior Nacional de Música dentro del marco del primer encuentro internacional de música de cámara, que se realizó el miércoles 10 de marzo del 2021, el jueves 11 de marzo del 2021 y el viernes 12 de marzo del 2021. Los coordinadores de este evento fueron el profesor Iván López, especialista en flauta traversa, y el profesor Vicente Rodríguez, maestro dedicado a la guitarra clásica. De hecho, participaron diferentes agrupaciones como... Espera, Paulo, empecemos. Por el miércoles 10 de marzo del 2021, con el conferencista y profesor de guitarra, Omar Toral Zavala, guitarrista ecuatoriano que hizo sus estudios de guitarra en el Music Academy de la ciudad de Kassel, Alemania, en la Universidad de Frankfurt, Hesse. Realizó su maestría en interpretación de la música latinoamericana para guitarra del siglo XX en la Universidad Central del Ecuador, en Quito. Actualmente es docente de guitarra en el Conservatorio Superior Nacional de Música y en la Universidad Central del Ecuador, en Quito. Participó realizando una conferencia breve sobre la historia de la música de cámara para guitarra en el Ecuador en el siglo XX. En el que muchos de los invitados participaron y aprendieron. Realmente eso estuvo increíble, pero ¿a que no saben qué conferencista se presentó después? No, ¿nos podrías decir quién? Jacob Ormaza Vera, joven guayaquileño, nació en 1993. Estudió en el Conservatorio Superior Nacional de Artes Sergei Rachmaninoff. En el 2013 obtuvo su título de licenciado en música en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Continúa su formación académica en la Universidad de Música de Lübeck. Continúa su formación académica en la Universidad de Música de Lübeck. Culminó su maestría en la Universidad de Música y Teatro de Múnich. Vamos ahora a poner un pedacito de su conferencia. Exactamente la respuesta de Jacob Ormaza a la siguiente pregunta. ¿Cuál es uno de los desafíos que se da en sonido y articulación? ¿Y qué piensa sobre las opiniones de los compañeros músicos? Por supuesto, y su respuesta fue... Un desafío grande es el tema del vibrato. ¿Y por qué es un desafío muy grande? El vibrato es algo muy personal. Y dentro del tema del vibrato, por experiencia y también por vivencias que otros cuartetos me han comentado, es un punto de discusión fuerte, porque cada uno tiene forma de interpretar las piezas, y dependiendo de cómo uno interpreta las piezas, uno va a tener un tipo de vibrato, ya sea un vibrato más rápido, un vibrato más lento, un vibrato más amplio, un vibrato más estrecho. Y cuando se llega a este punto, es importante que se pruebe de todo. Dentro del cuarteto, y esto lo vamos a ver más adelante en el desafío del liderazgo, es que dentro del grupo todas las opiniones tienen el mismo peso. ¿Ya? Aquí en los cuartetos de escuela ya no estamos en la situación donde el primer violín tenía la palabra y el poder. Esa estructura de cuarteto ya no se puede encontrar, es, digamos, casi anacrónica. Entonces, es importante que si, digamos, el violista o la violista del cuarteto menciona en un pasaje, dice, quizás podríamos hacerlo de esta forma porque yo lo veo así. Es importante que se tome en serio esta opinión de de integrante y sea probado. Y ahora, ¿cómo determinar si este resultado es bueno o no? Y esta es una práctica muy interesante que realicé mucho con mi cuarteto. Es que un integrante del cuarteto, en vez de escuchar desde su puesto, se ponga de pie y se coloque enfrente del cuarteto como si fuese un espectador más y escuche. Es mucho más fácil escuchar la mezcla estando teniendo al cuarteto de frente. Y eso se lo recomiendo, es una práctica muy buena. Entonces, ahí uno puede escuchar con mucho más detenimiento todo lo que está sucediendo. Entonces, en el aspecto del vibrato, se pueden tomar diferentes decisiones. Una decisión es el tema del vibrato grupal. Eso quiere decir que hay una misma velocidad, que todos están vibrando también con la misma amplitud. ¿Ya? Esto es importante, digamos, para pasajes culminantes, para pasajes donde se ha llegado al clímax de la obra. ¿Qué tal les pareció, chicos? Excelente. De hecho, la presentación de las agrupaciones de la noche fue lo mejor. ¿Y me pueden decir qué agrupaciones y ensambles fueron invitados a participar? Claro, les comento que estuvo participando un dúo de fagotes, Sam Brauer, el trío de vientos de madera. También participó Vientos de Mitad del Mundo, un grupo de cámara de la OES y la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vaya chicos, qué interesante, pero lamentablemente me lo perdí. No te preocupes, Pablo. Tenemos la grabación y por supuesto vamos a escuchar a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la obra denominada Simiruco, escrito por el compositor César Vaquero. Escuchemos. ¡Wow! ¡Qué lindo que es escuchar lo propio de nuestro país! En este caso, este Capixca, ¿no? Estamos hoy aquí con dos invitados especiales. Nos acompañan del Conservatorio Superior Nacional de Música los profesores Iván López y Vicente Rodríguez. Ambos fueron los gestores del primer encuentro internacional de música de cámara. Iván López Ríos, flautista ecuatoriano, alumno del maestro Luciano Carrera en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. Licenciado en Artes Musicales, graduado con calificación excelente de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina, como alumno de la maestra Laura Falcone. Actualmente cursa un máster en investigación musical en la Universidad Internacional de Valencia, España, y se desempeña como docente del Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito. Vicente Rodríguez estudió guitarra en el Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito, bajo la guía del maestro cubano Jorge Quevedo. A continuación estudia la licenciatura en música en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina, con el maestro Walter Ujaldón y la maestra Marcela Esfrizo. Además, ha tomado clases maestras con Leo Brower de Cuba, Eduardo Fernández de Uruguay y otros grandes maestros de la escena guitarrística. Actualmente es docente de guitarra, así como coordinador y docente del área de música de cámara del Conservatorio Superior Nacional de Música. Lo podemos encontrar en YouTube como Vicente Rodríguez y en Facebook como Vicente Paul Rodríguez Vargas. Sean bienvenidos a este su programa Conserva la Radio. Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar. Quiero felicitar a todo el equipo por la radio. Me parece una iniciativa muy buena para el conservatorio y también para cada uno, ¿no? Y para la cuestión artística. Así que muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y felicitaciones por el programa, felicitaciones por Conserva la Radio. Es un gusto para nosotros estar acá compartiendo con ustedes. Y así que bueno, de vuelta, muchas gracias. Estamos felices de contar con su presencia el día de hoy, pues estamos haciendo este programa que tiene que ver con lo que se llevó a cabo en el Conservatorio Superior Nacional de Música, que fue el primer encuentro internacional de música de cámara. Y bueno, ustedes fueron los gestores de este evento. Así es que quisiéramos saber de sus propios labios cómo surgió esta idea. Bueno, tomo la palabra, ¿no? La idea surgió, digamos que hace tiempo, de la profe Priscila Castro, que estaba en la coordinación de música de cámara antes que yo. Ella tenía ya la iniciativa de hacer este encuentro de música de cámara. Es más, ella ya había hecho en algunas ocasiones, cuando estábamos en presencial, conciertos de este tipo, en los cuales Iván y yo habíamos participado también en algún momento haciendo ensamble con la maestra Priscila. Entonces, podemos decir que por ahí es una continuación de su idea, ¿no? En el momento en que tomé la coordinación del área. Bueno, ya estaba esto, ya lo habíamos venido conversando con ella en algún momento y bueno, ella salió de la coordinación entre yo y bueno, me dio la energía, ¿no? Las ganas de hacer esto y nos pusimos con esto a gestionar más o menos desde finales del anterior año, del 2020. De ahí hablé con Iván, bueno, se habló un poco con la cátedra también. Ustedes saben que siempre es complicado porque las horas de trabajo son a full, ahora con lo del internet es más complicado, así que vuelvo a felicitarles por este trabajo que se hace también de tiempos extra, ¿no? Entonces, bueno, eso hablamos con Iván y él se sumó y me apoyó totalmente en esto. También hay mucha más gente detrás de esto que nos ha estado ayudando a full. Y eso así es como se originó más que todo esta idea del encuentro, ¿no? Del Encuentro Internacional de Música de Cámara. Como dice Vicente, esta idea la venía planificando la profe Prisi, estuvo buenísimo. Bueno, ahora con los cambios de coordinaciones, Vicente se puso el equipo al hombro de estar a cargo de la Cátedra de Cámara y pues qué lindo poder aprovechar este tiempo de pandemia para lograr hacer un encuentro, y a pesar de no ser de manera presencial, tuvo un gran alcance, tuvimos unos resultados que nos dejaron bastante satisfechos. Bueno, fue fuerte hacerlo. A la postre, como dice también Vicente, es complicado tratar de darse los tiempos extracurriculares para poder hacer que el proyecto trabaje. cuestión de ponerle corazón a las cosas, como lo hemos hecho siempre. Así que, de mi parte, una alegría gigante que haya salido todo de la forma en que salió. Siempre hay cositas por corregir, pero la experiencia queda y queda abierta la puerta para que no sea el primero y el último, sino que es el primero de muchos más de los encuentros que se puedan realizar. ¿Cuáles han sido los principales retos que ustedes han tenido para organizar este evento? Como decía Iván, una de las cosas más complicadas es el tiempo extra que se necesita para hacer esto, porque tiene que ver con todo el tema de redes, de medios de comunicación, de la cuestión de afiches, de publicaciones, comunicarse con los músicos, escribir a compañeros y compañeras músicos. La verdad es que la mayoría de gente nos apoyó de una muy buena manera. Entonces, si bien fue un reto, la verdad es que sí se tuvo buena acogida de compañeros y compañeras músicos, de agrupaciones y para las conferencias. Sí, hubieron muchísimos retos que tienen que ver con aprender un poco, incluso cómo llevar adelante estas cuestiones dentro de las redes como el Instagram o como Facebook. Si bien el conservatorio nos apoyó, ustedes saben que no tenemos tanto personal para un evento como este, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo bastante pesado, pero hay una satisfacción muy grande de haberlo realizado y también, claro, en los momentos del concierto, ver a toda la gente conectada, escribiendo, comentando. También tuvimos algunos problemitas como la subida al YouTube, programar los estrenos, muchos aprendizajes, digamos, ¿no? Muchos retos, pero que al final fueron aprendizajes grandísimos, tanto para gestionar un evento como estos dentro del conservatorio, e incluso diría para uno personalmente dentro de la carrera de uno mismo, ¿no? Dentro del lado profesional de cada uno de nosotros. Bueno, lo complicado es el hecho de tratar de organizar un evento de la magnitud que tuvimos con pocas personas. O sea, literalmente contamos con 5 o 6 personas, los que estuvimos al frente siempre, fuimos Vicente y yo, los colaboradores que son la gente que nos ayudó mucho también, un abrazo enorme para todas las personas. Logramos sacarlo, estuvo chévere. Algo que se nos fue de las manos en la clase maestra del profesor Ormaza, se le fue la señal a él, y es como que eso ya se le va de las manos a uno, y son anécdotas que quedan como para decir, bueno, ¿cómo solucionas eso? Por suerte tuvimos la ventaja de que el maestro con su versatilidad logró solucionar con las justas su red, se desarrolló la clase normalmente. Creo que sería lo único, ¿no? De ahí es más la programación de los conciertos para subirlos, estuvo a tiempo, todo bien. Por ahí, antes de que se dé el encuentro, uno pasa un poco ansioso con el tema de recibir los videos, clasificar. Unos maestros te responden que sí van a participar, luego se borran, después te mandan a última hora. Uno está medio en el apuro porque, bueno, a la postre, por suerte, también tuvimos la ventaja de hacerlo con bastante tiempo como para tratar de evitar estos problemas que se dan por cuestiones ajenas a uno, pero pasan. Y el tiempo prudente que uno se toma es lo que ayuda a que esto se solucione. Claro, con sus excepciones, como por ejemplo el caso del maestro Ormaza, que lastimosamente le falló un poco su red en Alemania, nosotros no podíamos hacer nada. Y de ahí, eso es como lo más complicado, lo demás es ponerle corazón. Chévere, excelente, una vez más felicitamos su gestión y su dirección en este evento. Pablo, ¿algo nos querías comentar? Sí, ¿qué podemos mencionar de las agrupaciones que nos acompañan? ¿Cómo se contactaron? ¿Qué forma? Y todo eso. Bueno, a ver, al momento de tú tener la idea de generar un encuentro de música de cámara, bueno, en la instancia que estamos con Vicente, porque tuvimos la suerte de formarnos juntos en el conservatorio y viajamos a Buenos Aires a estudiar en la Universidad Nacional de las Artes, en donde hicimos amistad con alguna gente muy prolija, como por ejemplo Vicente tuvo la suerte de conocer a Pablo Ascúa y Luis Medina, que fueron unos participantes increíbles, el dúo de guitarras que estuvo con nosotros. Y con los años de estudio, la gente que uno conoce, las veces que uno ha tocado en ensambles, uno como músico tiene que estar metiendo las narices en todos los lugares que puede para ver si es que le salen más chances de tocar, de seguir con su instrumento, que es lo que nos gusta a nosotros, no pasar haciendo música a la par que trabajamos impartiendo los conocimientos a ustedes. Siempre está bueno seguir tocando, interpretando. Entonces, en estos tiempos últimos, bueno, a la vuelta de que regresamos de Argentina, vimos que nuestros compañeros con los que nos formamos en el conservatorio igual tenían sus ensambles, sus formaciones. Yo antes de entrar en el conservatorio trabajaba en Orquesta Sinfónica Nacional. Y bueno, tuve buena relación con el personal musical, que nos ayudaron bastante con su apertura a participar en el encuentro. No sé, el maestro Pablo Solís, Santiago Abril, María Menichug, Irina Sannikova, la gente de la Sinfónica se portó a la altura, nos ayudaron mucho por su cuenta aparte, no como Sinfónica, sino como sus ensambles, que está buenísimo. El Quinteto de Vientos Mitad del Mundo, con Anita Gallegos, la directora, que le mando un abrazo grande. Muchas gracias por la apertura. Son amistades que tuvieron buena voluntad de hacerlo. Por suerte tenemos el conservatorio que nos respalda con el nombre, que es un nombre de peso, no es cualquier institución, el Conservatorio Superior Nacional de Música, y a la gente le interesa también participar acá. Es la primera institución de formación musical del país. Qué lindo que nos hayan apoyado. Tuvimos la re suerte de la apertura. El maestro Ricardo Monteros también nos ayudó gestionando un par de ensambles, algunos ensambles extranjeros de cuando él estudiaba en Europa, en Rusia. Quedamos muy agradecidos con eso también. Tuvimos el Cuarteto Aurora, por ejemplo, impecable la presentación, el dúo de Juan Pablo Sangüesa con el violín y piano, el dúo estuvo increíble. Entonces, bueno, fue eso. Buscarte la manera de cómo hacer de que la gente que sabes que toque, tiene ensambles, te den un sí. No sé qué pasó con nosotros, que nos resultó que todos nos dijeron que sí. Nadie nunca dijo, no puedo, algo. Fue encantado, amigo, muchísimas gracias por la invitación. Tanto como los conferencistas, como los concertistas, ¿no? Y bueno, tenerle al maestro Manuel Cifer, a Andrés Torres, a Jacobo Armaza y los demás ponentes. Fue algo muy nutriente de conocimientos para la comunidad en general. Este encuentro fue enfocado también para nuestros chicos del conservatorio, que se den cuenta de que la música es tan grande y tan diversa, tan linda. Hay muchas formaciones que se pueden hacer que nadie se las imaginaba, o como hoy, por ejemplo, no sé, es muy poco visto un dúo de marimba y violín, como en el caso de Sense to Wood, que igual la rompieron. Felicitaciones a Cristian y a Diana. Un abrazo grande para ellos. Y lindo, lindo que se promocionen, lindo poder nosotros promocionarles, lindo poder hacer un certificado emitido por una entidad estatal. Hay que tomar en cuenta de que no tenemos un presupuesto para pagar a los invitados, que sería obvio, bueno, sería lo óptimo tratar de que cuando alguien hace música de cámara o interpreta algún tipo de obra en cualquier lugar se ha remunerado. En este encuentro no hubo la posibilidad, pero la gente está re feliz por el hecho de que el nombre del conservatorio tiene peso. Entonces, más allá de cualquier otra cosa, agradecerles a todos los ensambles que nos apoyaron, porque salió re lindo el encuentro, salió muy lindo, y pues sería eso, respondiendo a la pregunta de Pablo. Bueno, de mi parte, un par de aclaraciones nomás. Pablo es... lo conocí en la Universidad de Mendoza. Sí, él trabaja en la Universidad de Rosario y de Paraná. También, bueno, como decía Iván, se recurrió mucho a las amistades, a toda la gente con la que hemos compartido en nuestra carrera musical. El maestro Ricardo Monteros también tuvo la acertada, digamos, idea de invitar y de convocar gente, entre ellos el Cuarteto Aurora, Ernesto Calderón de Guatemala, Marco Mosquera, México, que es él. Bueno, él es nacido en México, pero vivió siempre acá y estudió en San Petersburgo, en España. También Ramiro Guambuguete, que nos ayudó muchísimo con la comunicación con Jacob, que fue una de las charlas muy, muy buenas que tuvimos. Y claro, a Andrés Torres, que también nos apoyó desde la amistad, digamos, ¿no? De que nos conocemos también de tocar, de la vida, de por ahí también, de los caminos de la vida un poco. Y él, como director del Festanart, también nos ayudó con el contacto del maestro Emanuel Cifer, que fue una de las charlas que fue de un nivel altísimo, ¿no? Fue análisis de una sinfonía de Mahler y una sinfonía de Beethoven. Entonces, sí, al final salió mucho de las amistades, de los lazos que se van generando en la carrera musical, tanto nuestra como de toda la gente que nos estuvo acompañando, ¿no? Vamos un poco a lo que es un espacio publicitario para seguir con más de Conserva la Radio. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, maestros, la verdad, hablar sobre lo que pasó detrás de lo que fue el primer encuentro de música de cámara, la verdad, está el trabajo, es el trabajo, la dedicación que ustedes le pusieron, y pues les felicito, porque en sí, para mí que, bueno, soy encargada de decir que si nos podrían acompañar, como que, bueno, en mí hay un temor en que digan, no, ¿sabes qué? No puedo o no, pero... ahí se ve, como dicen por ahí, ahí se ve las amistades. Y bueno, profe, les felicito de mi parte. Yo que vi, estaba muy bonito, fue algo muy novedoso, que así a simple vista o así no se ve. Y pues bueno, profe, yo les quería preguntar algo. Si nos podrían contar cuáles fueron los objetivos alcanzados y alcanzar en un futuro con el primer encuentro de música de cámara. A ver, tomo la palabra sobre esto. Los objetivos alcanzados en este caso, igual primero muchas gracias por tus felicitaciones y la verdad es que gracias por el apoyo, por haber estado ahí participando, viendo, compartiendo, escuchando, aprendiendo. Eso es lo que también a uno como músico y docente le incentiva a seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Que tuvo un alcance muy interesante, muy, muy grande. Entonces, se ve que el esfuerzo que se hizo fue remunerado, digamos, ¿no? Fue un esfuerzo que llegó a algún lado, ¿no? Entonces, eso, dentro de los objetivos ahora sí que se lograron fue el lograr que sea internacional, ¿sí? Porque a veces es difícil lograr que que llegue, que no solo, digamos, porque hay mucha gente que vive de otros países acá, digamos, ¿no? Entonces a veces es todo un tema esto de lo internacional, porque son compañeros a veces del conservatorio mismo, que son de otro país, sino que logramos que haya gente de otros lugares directamente que nos envió videos desde México, desde Rusia, desde Argentina. Eso fue genial, llegar a eso, ¿no? Otro de los objetivos fue lograr hacer que todas estas agrupaciones confluyeran en el encuentro que nosotros hemos realizado, ¿no? Como Conservatorio Superior Nacional de Música. Y creo que otro de los objetivos más grandes que logramos es que suene música ecuatoriana y de compositores ecuatorianos y ensambles ecuatorianos en este primer encuentro internacional de música de cámara. Me parece que fue una de las cosas más grandes, porque, como tú mismo decías, no es normal este tipo de eventos, al menos acá, ¿no? En otras partes del mundo tal vez es más cotidiano, pero acá no es tan normal. Ya hay precedentes, no es que hemos inventado el agua tibia. Ya hay precedentes de conciertos de música de cámara acá realizados por otros compañeros y hemos participado también en esto. Entonces, bueno, lograr todo esto ha sido, me parece que, cumplir los objetivos del encuentro. A futuro me parece que el objetivo más grande que se puede tener es continuar, ¿sí? Continuar con esto y bueno, va a haber un reto más grande que va a ser cuando volvamos a la presencialidad, ¿no? ¿Cómo manejar algo internacional desde la presencialidad? El alcance fue bastante alto porque desde la página del conservatorio se llegó a más de 30.000 personas y desde la página del encuentro se llegó a más de 5.000 personas. Entonces sí fue bastante alto. Sí, genial, o sea, no esperábamos tanto, pero fue muy, muy lindo. Como digo, toda la ayuda, ¿no? De también toda la gente de compartir, la gente de Argentina compartió bastantísimo, hasta ahora sigo viendo likes y sigo viendo gente que comenta fotos del encuentro. De México también se compartió bastante, la maestra Madi Nicolescu me solicitó, mediante el maestro Monteros, me solicitó que le envíe los afiches para ella también difundir, para compartir. Bueno, entonces sí, tuvo un alcance bastante grande. Excelente, excelente. Esa es quizás la ganancia a la cual usted mismo se refería hace un poco, ¿no? En unos pocos minutos de atrás, la ganancia que se tiene con este evento, con este gran evento. Bueno, a nombre de Conserva la Radio, queremos darles un gracias enorme por haber estado hoy aquí en nuestro programa y habernos compartido lo que implicó realizar este primer encuentro internacional de música de cámara, que, como ya lo mencionaron, no será el único, sino que más bien da el inicio para eventos mucho más grandes y cuando volvamos a la presencialidad, poder hacerlo con mucha más confianza y con mucha más fuerza que lo que ya se ha logrado hasta este momento. Una vez más, gracias maestro Vicente, gracias maestro Iván por acompañarnos hoy aquí en Conserva la Radio. Muchas gracias a ustedes, bien, chicos, por la invitación. Qué lindo compartir con ustedes estas experiencias. Nos nutren a todos. ¿Por qué? Porque uno como organizador se da cuenta de las cosas que puede mejorar y a ustedes les nutre mucho en el aspecto de que tienen a su alcance, como decías, por suerte en la pandemia ahora, tienen todos estos conciertos en las plataformas virtuales. Pueden aprender mucho y oírlas y reoírlas y reoírlas para que puedan entender un poco mejor cómo se mueve esto de la música de cámara. Gracias por la invitación, chicos. De mi parte también les agradezco muchísimo por la invitación, por el apoyo. Y también quiero agradecer, ya que estamos aquí, a Lucía Hernández, que fue una de las personas que más me apoyó en el tema de afiches, redes, y conocimiento acerca de cómo hacer esto. También al maestro Ricardo Monteros, con el que tuvimos reuniones hasta a veces a las 10 de la noche para charlar, y a los dos así como cansados, pero dándole ahí. El maestro Víctor Chiluiza, al cual al pobre le tenía yo con los mensajes todas las noches, lleno de fotos y de textos para que me ayude a compartir. Al maestro Ramiro Wambuguete, que fue el gestor ya de otros eventos de la institución. Entonces, su conocimiento y todo lo que nos ayudó con sus comentarios y consejos fue grandísimo. Y no está de más también a Iván, que también estuvo ahí al lado mío, fajándose con las cosas, y hasta ahora estamos en eso. Todavía estamos con el tema de los certificados y que el nombre, y a veces que ya llegamos un poco hasta a enojarnos un poco, pero bueno, así es cuando se trabaja este tipo de cosas, ¿no? Ese es el aprendizaje también un poco. Eso de mi parte, y bueno, muchas gracias una vez más. Gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con música del primer Encuentro Internacional de Música de Cámara. Chicos, hoy les he traído un tema realmente interesante. ¿Sabías que...? ¿De qué se trata? Cuéntanos. Pues de hacerles conocer más sobre un tema en específico. En este caso, sobre escuchar música. Es un tema muy importante realmente. Sobre todo para nuestros músicos y oyentes de la radio. Bueno, no se diga más, empecemos. Y mi primera pregunta es, ¿sabían que escuchar música o tocar un instrumento es una de las pocas actividades que implica el uso de todas las partes de nuestro cerebro? Pues, por mi parte, me lo contaron, pero me gustaría saber un poco más sobre el tema. Pues escuchemos un enlace en el que nos explican cómo actúa nuestro cerebro al escuchar música o tocar un instrumento. ¿Te ha pasado alguna vez que estás de mal humor, te duele la cabeza y no quieres saber nada de nadie, y de pronto alguien pone una canción y todo cambia? Como por arte de magia, te relajas, te sientes mejor que antes, e incluso empiezas a mover la cabeza con ritmo. ¿Sabías que cada vez que escuchas música, tu cerebro se ilumina? Pero, ¿cómo sabemos esto? En las últimas décadas, hemos tenido un gran avance tecnológico que nos ha dado la capacidad de monitorear lo que pasa en el cerebro de las personas. Utilizando máquinas de resonancia magnética, combinadas con termografías por emisión de positrones, podemos ver lo que sucede en el cerebro de una persona cuando lee un libro, resuelve problemas matemáticos o ve imágenes de comida. De esta manera podemos relacionar la actividad cerebral que ocurre en cada área del cerebro para entender cómo funciona. Es por eso que científicos han estado monitoreando lo que pasa en el cerebro de diferentes personas cuando hacen todo tipo de actividades, desde leer un buen libro hasta ver imágenes altamente perturbadoras y grotescas. Pero al momento de analizar lo que sucedía cuando escuchamos música, los científicos quedaron sorprendidos. Desde el primer segundo que la música entra por tus orejas, diferentes áreas del cerebro se activan y empiezan a procesar los sonidos, iluminando múltiples partes del cerebro y generando dopamina, el neurotransmisor responsable de que te sientas mejor. Después de ver lo que pasaba cuando escuchamos música, los científicos decidieron ver qué era lo que sucedía cuando tocamos un instrumento musical. Es ahí cuando se dieron cuenta que tocar un instrumento musical produce una cantidad gigantesca de actividad cerebral. Diferentes áreas del cerebro se activan y empiezan a procesar simultáneamente variables como el ritmo, el tiempo, la letra y el movimiento. Si escuchar música ilumina el cerebro, tocar un instrumento musical genera una tormenta eléctrica adentro de tu cabeza. La actividad cerebral generada al tocar un instrumento no solo ilumina tu cerebro, sino que también lo fortalece, estimula la creatividad y te hace más ágil para resolver problemas. Todo esto impacta directamente en el funcionamiento de los sistemas de comunicación del cerebro, fortaleciéndolos y mejorando la memoria. Se podría decir que tocar un instrumento es el equivalente cerebral de ir al gimnasio. Los músicos también desarrollan mejores habilidades ejecutivas, teniendo facilidad para desarrollar estrategias, ejecutar planes, tener atención al detalle y coordinar diferentes variables para que funcionen en armonía. Así que si eres como yo y quieres ejercitar tu cerebro, siempre puedes aprender a tocar un instrumento. Es una de las mejores maneras de tener un cerebro sano. Desarrollas disciplina, mejoras la memoria y fortaleces el cerebro. Totalmente de acuerdo, chicos. Realmente tocar un instrumento es una de las mejores maneras para tener un cerebro sano. Desarrollas disciplinas y fortalezas el cerebro. Por supuesto, chicos. Pero sigamos. Y otra de mis preguntas es, ¿sabían que el escuchar música nos lleva a tener varias emociones? Sí, por experiencia lo digo. Pues escuchemos otro de los enlaces para que todos sepamos cómo nos genera estas emociones. Pero por supuesto, Melo, no se diga más. ¿Cuál es su sensación al escuchar a Jamiroquai? ¿Cuál es tu sensación al escuchar a Radiohead? La música es mucho más que una combinación de sonidos. Es un estímulo que provoca una respuesta en tu parte consciente. Bueno, la conciencia misma es todo un hecho impresionante, que científicamente aún no es comprendido en su totalidad. El mundo de las emociones es muy interesante. Se sabe qué tipo de reacciones suceden en nuestro organismo y cómo éstas funcionan como respuestas a ciertos estímulos de nuestra realidad. Es decir, un suceso que se genera en la realidad física tiene una respuesta en nuestra realidad abstracta. Nuestros sentimientos son los que nos permiten interactuar con la realidad física e interpretar la información. Por ejemplo, al ver una pintura, nuestros ojos reciben esa información. Nuestro cerebro la codifica. En la realidad física existe el material en el que se plasmó la pintura, los materiales que se ocuparon para hacer dicha pintura, los colores de esos materiales. De manera general, detectamos formas, figuras y elementos en dicha composición. Pero entender la pintura o la intención del autor va más allá de solo percibir todos esos rasgos superficiales. Ciertos colores son relacionables a cierta emoción. Cierta distribución de los elementos es relacionable a cierta intención. Y todo esto es reglamentado por ciertos cánones, ciertos valores, y la suma de todo esto puede provocar cierta emoción, llegar a ciertas conclusiones de la obra. Y bueno, hablando de la música, en un artículo publicado por la BBC llamado ¿Por qué la música nos hace sentir bien?, describe unas pruebas realizadas por científicos de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, en las que a los participantes se les hacía escuchar música que para ellos resultara agradable y música que les fuera indiferente. Los resultados fueron que cuando escuchamos música que nos gusta, la liberación de dopamina en nuestro cerebro es de un 9% más que en el estado inicial o al escuchar música que nos da igual. Así que se puede decir que la música está vinculada con nuestros sistemas de recompensa más profundos. Si gusta leer el artículo completo, puedes encontrar el link en la descripción. La música que nos gusta nos genera placer. Así que una canción que nos guste mucho nos hará sentir bien, así que debe ser música alegre, ¿no? Bueno, según Lila Turfey y Stefan Kulch, en su investigación encontraron que cuando escuchamos música deprimente, el sentimiento recurrente es la nostalgia, es decir, recordar buenos tiempos, y esta emoción comúnmente se relaciona con la sensación de paz y bienestar. De este estudio también es interesante el dato sobre la música feliz. Los encuestados manifestaron escuchar música feliz en reuniones sociales, en reuniones con sus amigos, en donde solo se busca el bienestar. En cambio, la música deprimente es algo más introspectivo. De igual manera, en la descripción puedes encontrar un link de una entrevista sobre la investigación y el artículo original de la misma. La música que nos gusta genera placer, sea triste o sea alegre, pero de manera particular, la música feliz es placentera de manera más ligada al bienestar y es más social, mientras la música deprimente es placentera de manera más ligada a la paz y tranquilidad y es algo más personal. Otra anotación interesante sobre por qué escuchamos música deprimente es el método catártico. Por decirlo de alguna manera, experimentar una emoción negativa o desagradable a través de la música, el cine o el teatro de alguna manera nos purga de ella. Y bien, ¿qué define que una composición musical sea triste o sea alegre? La respuesta a esto radica en la composición. Hay ciertos valores musicales ligados a ciertos sentimientos. Por ejemplo, la euforia. Musicalmente es representada con un tempo rápido. La felicidad, con sonidos expansivos. La tranquilidad, con un tempo lento. Y por ejemplo, una sensación derivada de la tranquilidad, como es el descanso, es representada con la reverberación y la sonoridad ambiental. O, por ejemplo, la furia es representada con sonoridades sucias, indefinidas y disonantes. Todos estos valores tienen diferentes interpretaciones, y hay diferentes teóricos sobre este tema. Pueden investigar sobre la rueda de Hepner y su aplicación a la música. También se puede hacer mención del uso de ciertos acordes. Mientras acordes mayores son más alegres, los acordes menores son más melancólicos. El canon de Pachelbel está compuesto en re mayor. Mientras que la Lacrimosa de Mozart está compuesta en re menor. El grande vals brillante de Chopin está en mi mayor. El preludio en mi menor del mismo Chopin, bueno, su nombre lo dice. El Grand Vals Brillante tiene un tempo rápido. Está en un tono mayor, tiene registros medios, así que estos valores se relacionan más a la euforia, la alegría y la armonía. El preludio en mi menor está en un tono menor. El tempo es lento, tiene registros medios y graves. Los ritmos melódicos son suaves y lentos, así que la composición está más ligada emocionalmente a la nostalgia, la melancolía y la tranquilidad. Otro ejemplo es el de Spanish Romance. La parte que está en mi menor suena mucho más melancólica que la parte que está en si mayor. Si bien, eso es en composiciones de música culta. Bueno, Get Lucky de Daft Punk es alegre. Tiene un tempo rápido, está en un tono mayor. Mientras que I Didn't Understand de Elliot Smith es lenta. Está en un tono menor y sus ritmos melódicos son suaves y lentos. Aunque hay muchas composiciones de Elliot que están en tonos mayores, que son realmente deprimentes. ¿Qué pasó aquí? Bueno, el tono mayor o menor no es lo único que determina la emoción predominante en una pieza musical. Si bien, sí es un factor importante, dado el uso de ciertas escalas, pero los demás elementos son los que tienen más peso en este tema. Es decir, su tiempo, su instrumentación, la mezcla de los sonidos, la altura de los registros, el tipo de ritmos melódicos. En resumen, la música es un estimulante emocional. Entre más te empapes de ella, comprenderás mejor todas las emociones que puedes experimentar. No solo los polos de tristeza, alegría, todo el cúmulo de emociones, situaciones y expresiones que se pueden explorar. La música que nos brinda bienestar, un buen rato con nuestros colegas, y la música que nos acompaña en un viaje dentro de nosotros mismos y nos ayuda a liberarnos de ciertas emociones negativas. La música puede ser más que el sonido de fondo, es un personaje de la vida misma. Exacto, así es. Por eso, chicos, siempre hay que mantenernos alegres y disfrutar de los placeres que nos da la vida. Claro que sí, es verdad. Por ello, vamos a escuchar el tema Vivir mi vida, de Marc Anthony. Escuchémoslo. Yeah. escuchar el silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena, se olvida. La, la, la. ¡Opa! Queridos amigos oyentes, bueno, el tiempo, como siempre, ya se nos está acabando, pero lo que queremos decir es a nuestros amigos oyentes que no se pierdan el próximo programa con muchas novedades de Conserva la Radio. En el que estaremos presentando lo que fue el jueves 11 y viernes 12 de marzo del presente año, con las presentaciones de los conferencistas y participantes de este maravilloso evento. Se ve que las agrupaciones del miércoles 10 de marzo del presente año estuvieron muy bien. Felicidades al Conservatorio Superior Nacional de Música, a las autoridades y a todos los que participaron en este gran festival. Y a todos nuestros oyentes les hacemos la cordial invitación para que se unan y no se pierdan de nuestro próximo festival realizado por el Conservatorio Superior Nacional de Música. Recuerden que esta vez estarán más invitados. Claro, y totalmente abierto para todas las agrupaciones dentro y fuera de la institución que quiera inscribirse. Me parece excelente. Lamentablemente, el tiempo de hoy se nos acabó. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Yo soy Andrés Rodríguez. Esperamos que estén atentos si se van a inscribir al próximo festival. Y por supuesto, desde ya tienen que prepararse con la mejor de las ganas. Yo soy Jocelyn Morocho. Hasta pronto, yo soy Stalin Gualatuño. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Conserva la Radio. Yo soy Paulo Pérez. Nuestro equipo de Conserva la Radio les da las gracias por estar presentes en nuestro nuevo programa. Chao, chao, arrivederci, molto grazie. Yo soy Daniel Fernández. Sintonízanos en la próxima edición de Conserva la Radio. Yo soy Melanie Singo. Hasta pronto.